¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, muy buenas noches, fantástico. Y las manitos arriba todos. El grito de las enamoradas. La blanca. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. A ver esas palmas. ¿Cómo está el fan club? ¡Buenas noches! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Leo, leo, leo, leo, leo! ¡Aquí estamos! ¡A la presentada! ¡El más romántico de Bolivia Tropical! Cada vez me quiero, pues a veces en mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme, porque me quité el cigarro, me están tirando a matar. ¡Y las manos arriba! Y es algo que no puedo abandonar. Esto me pasa desde que no estás. ¡Fantástico! Te necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y el que no hace palmas se la come! ¡Eso es tú! Esto pronto va a acabar. Que fue mi culpa, ya lo sé. Que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé. Con mis locuras te cansé. Te voy a extrañar, las voy a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir. Y alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirante y mi pecho agitado. Porque después de ti no queda ganas de seguir. Quiero encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino. Y yo tenía pensado ya andar eso yo contigo. Y después de ti no queda nada. Muchas gracias.